Justicia, Paula Pinedo, fue atropellada hace un año por quien era entonces su expareja. Y bueno, la familia reclama que se caratule como un intento de femicidio. Vamos a conversar con una militante feminista de General Pico, Mache Reynoso, que está allí en los tribunales y nos va a contar qué es lo que está sucediendo. Muy buenos días, Mache. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Mache, contanos, bueno, cómo sucedió hoy la convocatoria y la marcha y qué es lo que están reclamando. Todo esto fue a pedido de mamá de Paula, para ver si logramos el cambio de carátula. Seguimos exigiendo lo mismo, a pesar de todo lo que se ha presentado en la justicia, parece que todo es poco. Hoy están hasta los hijos. Uno de ellos también dio testimonio de lo que pasó ese día y bueno, estamos viendo si alguien logra aceptar que la familia entre y bueno, a ver qué podemos hacer. También queremos cambiar los abogados y que se muevan más. Una familia que está destrozada. Mache, contale a nuestra audiencia cómo fue el hecho. El hecho, bueno, el día ese de madrugada sería, bueno, mañana temprano, tuvieron una discusión entre ellos, ya estaban separados. Paula se va en la moto y él la empieza a seguir en la camioneta junto con una de sus hijitas. Hay cámaras que tomaron cuando él iba a extrema velocidad siguiéndola. Y bueno, no sé el momento que pasó, pero él se la tocó con el auto o qué. Y bueno, ella pierde el equilibrio y termina en la calle y la termina pasando por encima. Pero bueno, eso está comprobado que él la iba siguiendo. ¿Cuál es la situación de salud de Paula hoy? La situación de Paula sigue en estado vegetativo. Cambio. Desde que la llevaron al instituto hasta ahora, sin cambio. La familia está desesperada porque Paula sigue deteriorándose. Su cuerpo sabe en estado vegetativo. Es un constante de pedir ayuda y demás, pero bueno, a la familia se le está complicando mucho este tema mientras el señor se maneja en Alvear como si nada. Claro, el hecho ocurrió en Alvear. Mache, ¿cuántos hijos tiene Paula? Paula tiene 4. 4 niños que están al cuidado de la familia materna hoy. Sí. Bien. Sí, están con su abuela. Y la persona que era su expareja, bueno, ¿querés decir el nombre? ¿Cuál es la situación de esta persona? Sí, es Jonathan, para que no me sale ahora el apellido. Por la duda no lo voy a decir tampoco, bueno. A ver si todavía está bien. Está bien. Sí, está libre de causa, de todo cargo. Siguen tomándolo como un episodio de tránsito. Era las 48 horas, ya estaba libre. Así que, bueno, vive en su casa. Todo lo que ya más o menos se sabía. Tiene pareja, lleva una vida normal. ¿Y mantiene contacto con sus hijos? No, la abuela paterna sí, el padre no. Bien, bien. Bueno, Mache, ahí escuchamos que están manifestándose, entendemos que están intentando que alguien del Poder Judicial reciba a la familia. Sí, por lo menos a la mamá. Bien, bien, bien. A ver si le dan alguna respuesta o seguimos igual. Bien, y hasta ahora. Bien, vamos a seguir de cerca este caso. Te agradecemos, Mache, por la comunicación. No, a ustedes. Buenas tardes. Buenos días. Conversábamos con Mache Reynoso. Ella es una de las militantes feministas que viene acompañando a la familia de Paula Pinedo. Su mamá escribió en las redes sociales por estos días un reclamo de justicia para Paula. Paula fue atropellada el 6 de febrero de 2022, muy temprano a la mañana, por quien era su expareja. Ella iba en una motocicleta y él iba en una camioneta. Una de las niñas, de las hijas en común, es testigo del caso. El hecho ocurrió en la localidad de Intendente Alvear. La justicia consideró por entonces que se trataba de un siniestro vial. Sin embargo, la familia de Paula sostiene que Paula era víctima de violencia de género, de hechos reiterados de violencia, y que ese mismo día habían tenido una discusión en esa madrugada, ¿no? Reclaman que la justicia cambie la carátula e investigue un intento de femicidio. Paula está en estado vegetativo al día de hoy, desde que ocurrió el accidente. Tiene 4 niños que obviamente están sufriendo y que ven el deterioro del cuerpo de su mamá. Bueno, es importante lo que está sucediendo en este momento en General Pico y el acompañamiento. Estoy acá chequeando el sitio Maracó Digital. Hay mucha gente que ha acompañado a la familia esta mañana en esta marcha que, bueno, esperamos tenga alguna respuesta de la justicia la familia. Ya venimos.